Quítense porque se están quedando calvos. Es que es pa' ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento. Recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848, el 4233-5560. Y antes de continuar, le mandamos un beso enorme a María Amelia, que mañana está de cumpleaños. Ahora sí, con la mesa completa, Ever Victor y, bueno, Sabrina, ¿quién está hablando? Bueno, sí, llegamos. Como te había mandado el mensajito, me agarró justo la barrera del tren. Bueno, esta semana, por ejemplo, en Varela se continuaron, ¿no?, con medidas. Vengo así como, ¡pum! Con todo. Sí. No, yo vine más relajada. Más relajada, pero vos. Estamos hablando del Día de la Bandera. La figura de Manuel Belgrano, cómo se trabajó en las escuelas. No sé si lo trabajaron en sus escuelas. ¿No? Acá Víctor me hace un no. Bueno, por ahí la semana que viene. Es muy probable que la semana que viene, sí. Con esta escuela, en la escuela 10, sí hicieron mis chicos en la escuela. Esto acá en la escuela 10 sí hicieron hay un acto, jura la bandera, esto. Hablo un ratito más y me voy corriendo. Vos, ¿no? Sí, ya. Hablo un ratito más y me voy corriendo a Bursaco a ver la jura de la bandera. Tómalo, mi hijo juró el otro día a la bandera. Hicieron una remerita toda muy linda, celeste y blanca. Y yo, miren, les falta algo. Lo quise convencer de ponerle una estrellita ahí, un detalle rojo. Me dijo, no. Sacó cagando. Bueno. La bandera no era así, no voy a poner la estrellita roja. La estrella, la bandera federal, por ahí querés hacer la bandera de, ¿no?, con la franja. La franja roja, los River, ¿no? Eso, yo no sabía, pero eso lo decís vos. Lo digo yo, bueno. Pero para los chicos es una fecha muy importante, lindo. Comentaba hace un rato que... Sí, se redivirtieron. ¿Se divirtieron? Sí. ¿Vos decís con la situación de la jura bandera y eso? Porque se hizo en la escuela, se hizo primero una especie de desayuno con los padres, la familia, los docentes, todos los chicos. Y después vino el acto, que fue en realidad cortito. Nosotros estuvimos charlando sobre Manuel Belgrano, sobre la bandera. Los alumnos hicieron sus propias banderas que los representaran. Eso me pareció que estaba piola. ¿Con distintos colores o tienes con todo sobre tu blanco? No, con los colores y figuras y símbolos que los representaran a ellos, a su familia, al lugar donde viven. Y en una escuela yo no llegué porque se hizo tempranito, pero me dijeron que vieron del canal Encuentro un video que se llama Celeste y Blanca. Me decían que era muy bueno para trabajar en las escuelas, así que bueno, no lo vi, pero lo comento por si alguno lo quiere ver. Y trajimos un pequeño audio de Canal Encuentro también hablando sobre la bandera argentina. Ya fue tema de bandera inicial. No se sabe con certeza cómo fue la franja blanca en el medio, que termina franjas celestes con una franja blanca en el medio, que termina franjas celestes con una franja. el medio blanco con una línea. El Congreso le agregó en 1818, el Congreso le agregó un sol en 1818. El Congreso le agregó un sol en el 1818. El Congreso le agregó un sol en el medio para usar en la bandera de guerra. En la época de Rosas, el estandarte fue modificado, pero la transformación más grande consistió federal. Decidió unificar criterios y estableció que la bandera decidió unificar criterios y estableció que la bandera nacional debía ser la de guerra y que su uso se limitaría a los edificios públicos. Los particulares, por su parte, tenían que utilizar la bandera común, es decir, la que no tenía sol. Eso tuvo vigencia hasta 1985, cuando a través... Allá, al acto, ya me despido porque voy a ver a mi hija. Un saludo para los oyentes y los dejo. Con Ever y con Víctor. Bueno, muy bien, que absorbas mucho calor humano en medio de este clima frío, Sabrina. Gracias. Interesante el tema de la de Belgrano, ¿no? Más que por ahí la bandera, centralizar por ahí un poquito, hacer alguna referencia a la figura de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano como parte, ¿no?, de una fracción criolla de la época esta de principio del siglo XIX, que de alguna manera militó, ¿sí? Militó la posibilidad de independizarse de España. Pero a diferencia de otros sujetos, ¿no?, que formaron parte de esta fracción revolucionaria o de alguna manera liberadora del dominio español, él se diferenciaba del punto de vista que lo hacía de manera honesta, con el interés justamente de que haya, que podamos caminar hacia una independencia en serio, ¿no? Cuando muchos de esta fracción criolla que era parte de la burguesía de acá de Buenos Aires lo hacía solamente con el ánimo de desplazar el poder español, ubicarse ellos, gobernar ellos, con el afán de hacer mejores negocios, ¿no? O sea, de enriquecer más sus ganancias. Por eso es que, bueno, Belgrano lo de alguna forma, como él no era el que tomaba las principales decisiones, lo mandaban a hacer epopeyas bastante riesgosas, uh-huh. Con poco o nulo apoyo de los que manejaban el gobierno en el Río de la Plata en ese entonces. Y así fue que, como bien lo dicen muchos, desde que empezó a abrir un poco más esta línea histórica que estaba más que nada impulsada por Felipe Piña, que termina muriendo en su casa pobre, sin dinero para pagar ni siquiera al médico, ¿no? Pero creo que lo que habría que destacar es esto de que él era una de las pocas figuras, junto a Castel y Monteagudo, muchos que planteaban una independencia de en serio, más allá de su liberalismo, a diferencia de otros liberales burgueses de la poderosa Buenos Aires, poderosa en función de lo que era el Río de la Plata en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Que solamente buscaban sacar a los españoles para ellos manejar los negocios directamente, en un vínculo estrecho con el Imperio Inglés. Recordemos la frase que recuerda Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, que los británicos festejaban con cañonazos la independencia de Río de la Plata el 25 de mayo de 1810. Y que bancó bastante el Zora y que bancó bastante la guerra contra España para sacarse el poder de España de acá del medio. Y ya obviamente tejiendo lazos con esta fracción de criollos de la burguesía porteña y del resto de América, en función de justamente de hacer muy buenos negocios para ambos, ¿no? O sea, para esta fracción criolla y para el Imperio Inglés, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido me parece que por ahí vale recordar a Belgrano desde ahí y no desde una bandera que más allá de lo simbólico es, uh-huh, es una bandera, ¿no? Y creo que lo que habría que destacar más en esta fecha es un poco la enseñanza o la enseñanza en forma de militar honestamente y un para qué digno, ¿no? Que nos dejó Belgrano. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos un tema musical. Yo llegué tarde, pero disculpas. El tema ya lo escuchamos. ¿Ya lo escuchamos el tema? Bueno. Así que ahora podríamos propagandear un poco de información que tenemos. Bien. Yo me quedé ahí con el tema de que quería comentar de que en la semana en Varela se hizo una movilización desde la multisectorial ahí de Varela, diferentes movimientos sociales, bueno, entre ellos también está la lista marrón, hacia tribunales justamente para exigir el cumplimiento de todas estas leyes que amparan a la mujer en una situación de violencia de género. Hubo muchos casos en Varela en estas últimas semanas de femicidio y maltrato muy fulero. Y bueno, se fue a reclamar esto de que realmente se proteja a la mujer en situación de violencia de género y que no sea algo declamativo nada más, ¿no? Tenemos también, ¿qué tenemos por acá por Brown? Paul Brown, bueno, la semana que viene tenemos el cuarto encuentro del foro pedagógico de Almirante Brown. Como ya venimos difundiendo desde el programa, este foro pedagógico se plantea, bueno, la cuestión de problematizar y construir conocimiento colectivamente sobre toda la problemática que gira en torno de lo pedagógico. Y en esta ocasión estoy leyendo acá el tríptico de difusión, va a haber tres talleres, uno sobre educación de jóvenes y adultos, otro sobre alfabetización y otro sobre la construcción y las problemáticas en los centros de estudiantes secundarios, terciarios, etc. Así que están todos invitados, es el sábado que viene, a partir de las 9 horas, es el que vendría a ser la acreditación, y el cierre sería a las 2 de la tarde. Esto va a ser lo que es el Viejo Nacional, los que son de la zona lo conocerán, ahí en Adrogué, que está en la avenida Espora, esquina Esteban Adrogué, y si no, los chicos que lo tienen como referencia, los docentes, es el edificio del viejo profesor 41. Así, esto viene como continuación, Víctor, digamos, para aclarar un poco a los oyentes, sería, ¿qué encuentro sería este? El número 4. El número 4. O sea, que ya hubo tres encuentros ya, uh-huh, que muy ricos en cuanto al debate y discusión que se fue generando en este foro pedagógico, y que bueno, que está bueno alentar este tipo de iniciativas, justamente porque nos faltan espacios de reflexión. En ese sentido, en la última jornada que tuvimos, que fue impulsada por a nivel nacional, en las escuelas, los escritos que nos mandaban para leer planteaban esto, ¿no? De que como que se hacían cargo de que hacían falta espacios de reflexión. Desde el Estado no le buscan la vuelta para que existan estos espacios de reflexión, pero reflexiones, espacios regulares, ¿no? Claro. En la jornada traíamos como comparación algo similar a lo que sucede, que nos muestra la película Entre Muros, una película francesa, donde los docentes tienen lo que se llaman horas institucionales y donde se juntan regularmente para debatir cuestiones que tengan que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, Y bueno, eso es algo que nos sigue haciendo falta, por eso que se siguen creando estos espacios como el foro pedagógico en Almirante Brown. Bien, así que recordamos, están todos y todas invitados, es el sábado que viene, el sábado 27, si mal no recuerdo. El sábado 27 a las 9 horas. A las 9 horas en el Viejo Nacional de Aroé, así que... Vamos a estar en el programa de La Peluca, pero bueno, seguramente tendremos alguna comunicación desde... Puede ser que tengamos algún corresponsal. Algún corresponsal, ¿sabes? Exacto. Claro, si somos varios, alguno puede ir para allá. Y bueno, yo por otro lado tengo otro visito, que acá los amigos del Centro Cultural Al Borde nos pasan unos datos, que ellos... es un centro cultural que realiza un sinnúmero de actividades y entre ellos muchos talleres. Entonces nos pasaron acá unos datitos... Sobre todavía tienen vacantes para los talleres de folclore, que serán los sábados de 3 y media a 4 y media. También tienen vacantes para el taller de tango, que sería a continuación de ese horario. El taller de gimnasia femenina, que serán los martes y jueves de 3:30 a 16:30. El taller de yoga para niños. ¡Fua! Yoga para niños, la pucha. Jueves de 18 horas a 19. Y después, ¿qué dice acá? El taller de danzas árabes. ¡Fua! Bueno, y estos son los todos los miércoles. Así que. ¿Yo puedo participar ahí? En taller de danzas árabes, sí. No te veo. Hoy las polillas esas de las mañaneras. No, no bueno, sé, pero bueno, anda, acercate. Digamos, no discrimina, digamos. No acercate al Centro Cultural 50, que está en Cobián 50, a metros de Rivadavia. Está el Ministro de Rivadavia, sería unas 6-7 cuadras de la Serenísima. Sí, si van por la continuación de Espora, uh-huh. Exacto. Cobián 50, supongo que Cobián debe empezar ahí sobre la avenida Espora. Pues. Sobre Espora, claro. Así que bueno, el teléfono es 4297-2257. Cualquier consulta, se comunican con nosotros o mandan un mensaje al Face de La Peluca, que difundimos estos talleres, que son los que tienen un montón más de talleres, pero estos son los que tienen todavía vacantes. Muy bien, compañeros que ya están trabajando ahí en el barrio hace más de 20 años, ¿no? O sea, uh-huh. Que tienen ya un prestigio ganado. En la semana, ¿sabés qué? También nos juntamos, impulsamos una asamblea en Varela de docentes, para justamente tratar de charlar y discutir un montón de problemáticas que se están presentando, bueno, que ya es de público conocimiento, los no cobros, problemas que hay con el idioma, sobre todo ante la falta de espacio que a veces espacios que no brinda la conducción del sindicato de SUTEBA, estoy hablando. Así que bueno, impulsamos en una escuela céntrica ahí en el centro de Varela. Y bueno, obviamente que ahí lo que salió es una de las cosas que salió ahí en esa asamblea es impulsar el paro docente que se haría el lunes 22, impulsado desde justamente todo lo que sean la lista multicolor que conducen en 9 distritos, ¿no? Uh-huh. de la provincia de Buenos Aires. Esto se resolvió, te cuento, igual ya habíamos contado el programa anterior, en una reunión que se hizo en la Dirección General de Escuelas, que los compañeros de Tigre habían realizado una permanencia, ¿sí? En la Dirección General de Escuelas, en reclamo por justamente una cantidad importante de descuentos que llevan adelante en el marco de un conflicto que generó la misma provincia, el mismo estado provincial, que no pagaba, entonces en ese conflicto que generó, sobre todo en Tigre, después vinieron los descuentos, ¿no? De retenciones de tareas que están totalmente amparadas, ¿no? Porque si vos no cobras, estás totalmente en condiciones de poder hacer retención de tareas. Y bueno, diferentes medidas que se fueron realizando en ese distrito, bueno, después fueron descontados de manera compulsiva. Bueno, tuvo su victoria, ¿no? Esa permanencia y el apoyo que se recibió de distintos lugares de la provincia. La victoria implicó que la decisión de dar marcha atrás a todos esos descuentos y devolvérselo a los compañeros de Tigre. De ahí sale el plan de sumarse al paro del 22,

En Catamarca los docentes se encuentran realizando un paro de 72 horas desde el miércoles 16 de junio, que concluye el viernes 19, ¿sí? O sea, concluyó ayer, convocados por ADUCA y ATECA. Los reclamos son para que se termine con parte del salario negro, el aumento de las asignaciones familiares, la defensa del estatuto del docente, las consecuencias del trabajo en las condiciones de salud, entre otros reclamos. Así que bastante, bueno, esto no se ve en los noticieros nacionales, ¿no? 72 horas de paro docentes en Catamarca. En Chile, salimos un poquito del país, en Chile se viene realizando también unas movilizaciones de docentes que entraron en su tercera semana de huelga indefinida, con una masiva marcha en el centro de Santiago, y finalizó con enfrentamientos con la policía. De acuerdo con el Colegio de Profesores, la protesta se reunió a unas 100.000 personas, ¿sí? Estos profesores, procedentes de distintas ciudades de Chile y apoyados por secundarios y estudiantes universitarios, se congregaron en una plaza céntrica, la Plaza Italia. Tras un recorrido pacífico, terminó obviamente con una represión por parte de los carabineros. El gremio exige en definitiva al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el retiro del proyecto de una ley de nueva carrera docente, ¿sí? Que se encuadra bajo la reforma educativa. Esta iniciativa propone un aumento salarial, presten atención, ¿sí? Iniciativa propone un aumento salarial del 28% para los docentes que se acojan al nuevo sistema. O sea que si vos aceptás esta reforma, vas a tener un aumento del 28%, ¿no? Bastante con chantaje, ¿no? Viene el asunto en Chile. Sí, esto un poco para que los oyentes que no están por ahí muy embuidos en los temas educativos, recordamos que todas estas reformas que se sigue aplicando en Chile, que se fue aplicando en diferentes instancias en Argentina y otras partes de América, vienen todas bajadas del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial un poco nos define qué educación tenemos que tener en Latinoamérica. En el caso de Chile tiene una particularidad, de que la reforma esta que se está hablando es... supuestamente tendría que ser fruto de todo un conflicto que ya viene de hace, ¿cuánto? 10 años atrás. Y fácil. Con los estudiantes, el sistema educativo chileno es muy diferente al, por ejemplo, el argentino, y tiene una característica, está muy privatizado, muy precarizado, y, ¿cómo se llama? Entonces, después de todos esos procesos de lucha, se abrió este espacio de negociación como que, bueno, vamos a reformar el sistema educativo chileno. El tema es que, bueno, ahí está la discusión entre las fuerzas políticas, a ver qué sentido tiene eso, si hay un cambio profundo, si es más un maquillaje y hay una continuidad sobre lo que se venía dando. Evidentemente, yo cuando estuve en el verano, cuando me venía para acá, se iba... ¿Estuviste en Chile? Claro, estuve en Chile y se estaba por... justamente estuve en Valparaíso, donde está su parlamento, y el día que me venía era el día que se votaba parte de esta reforma. Entonces, a lo que voy. Primer punto, esta reforma no es... como las que venía bajadas del Banco Mundial, sino supuestamente tendría que venir a dar una solución a todos esos años y años y años de neoliberalismo en educativo en Chile. El tema que ahí, la discusión es, bueno, yo veía en los diarios estaba, es bueno, vamos a hacer algunos cambios para que nada cambie, o vamos a hacer una reforma en serio. Evidentemente lo que está pasando, y con tres semanas de huelga de los docentes, evidentemente lo que se está buscando con esa reforma es que cambie algo para que nada cambie. Sí, o que los cambios que se realicen justamente sí tengan que ver con los pedidos del Banco Mundial, ¿no? Exactamente. Recordemos que a los oyentes que el Banco Mundial diseña los lineamientos educativos en todo el continente, y obviamente a cambio, por justamente ser tan gentiles los gobiernos, brinda préstamos para hacer escuelas, uh-huh. En el caso de salud para hacer hospitales, siempre y cuando continúen con los lineamientos que ellos proponen, ¿no? Así que ni los ministros de educación, por lo general, con matices, lo que hacen no es ni más ni menos que lleva adelante estos pedidos que hace o imposiciones que hace el Banco Mundial. En el caso de Misiones, también se está generando una huelga de hambre en rechazo al proyecto de ley que modifica el trabajo docente. El mismo plantea la modificación del estatuto docente sin haberse debatido en paritarias. En sus puntos fundamentales está la modificación de la edad jubilatoria, que pasaría a los 60 años. También quedarán afuera del sistema quienes tengan causas policiales, sin discriminación de cuáles sean, por lo que los docentes que tienen causa abierta, por ejemplo, por protestar, por ejemplo, cortar una ruta en reclamo de condiciones dignas en las escuelas, quedarían fuera del sistema, o sea, sin su fuente de trabajo. ¿Sí? Así que esto que venimos un poco planteando en Provincia de Buenos Aires, de que hay un intento de modificar el estatuto con un código educativo, ya también lo están llevando adelante en Misiones, y esto un poco para los docentes que a veces quedan confundidos por las explicaciones que suele dar la conducción dirigida por Baradel, de que no hay problema, que estén tranquilos. Bueno, les contamos de que esto no es algo casual y aislado, sino que tiene que ver con una política de Estado que se quiere implementar en todo el país y que, como ya lo estamos anunciando, en Misiones ya lo están queriendo llevar a cabo con más decisión que en Provincia de Buenos Aires. Y por eso es la huelga de hambre, ¿no?, de los docentes en Misiones. Uh-huh. Bien, después teníamos un audio sobre eso, pero hay un problema técnico, no lo vamos a poder pasar. Así que vamos a una buena, ya que todo es tanta pálida que tiramos pálida en Misiones, pálida en... Bueno, vamos a algo bueno. Tenemos una buena noticia que para los estudiantes y futuros docentes del Instituto Superior de Formación Docente número 41, se ha licitado la obra para la construcción del nuevo edificio. Un abrazo y saludo a todos los estudiantes del 41 que con su lucha han logrado que se dé este paso, ¿no? Es bastante importante, ¿eh? No es nada menor. Teniendo en cuenta que ya hace unas cuantas décadas que se viene retrasando el edificio propio para el profesorado. Y ya venimos de varios años con distintas medidas. Ya, bueno, en el programa estuvieron varios testimonios de chicos del 41, de profesorado. Y así que, bueno, la noticia es que este martes 16 de junio... El pasado. Exactamente. La Unidad Ejecutora Provincial presentó el proyecto de construcción del edificio para el Instituto 41 a una empresa que se interesó por un valor de 17.650.000 pesos. Así que el reclamo por el inmueble propio para el instituto tiene una... Bueno, ahí sigue la nota, pero bueno, lo central es esto, que vamos a ver si se cumple. Ya venimos de varias, vamos a ver, se licitó, está la empresa, esperemos ver el edificio dentro de poco. Ojalá, gracias, sí. Y si no, bueno, solamente los compañeros y ahí los estudiantes del 41 estarán al acecho para que esto se llegue a cumplir, ¿no? Gracias. Me estabas comentando, y estaría bueno comentarlo al aire, de que ya están las fechas para el MAD. Exactamente, estoy tratando de encontrarlo acá en internet, pero... Así que para los docentes que estén atentos, porque es MAD y acrecentamiento seguramente, uh-huh. Ya están las fechas para acogerse en los distintos distritos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Sí, en ese sentido vamos a tratar de que el sábado que viene, no, el otro sábado, que es creo sábado 4, esté Ana Claudia Escobar para explicarnos un poco cómo es todo el procedimiento y bueno, con toda la sapiencia que tiene Ana en este sentido. Ana Claudia Escobar, recordemos que es la que integrante del Tribunal Descentralizado de la Región 4, ¿es? Me parece la región 5. Región 5, bueno, sí, Almirante Brown, San Vicente, Monte Grande. Así que, bueno, seguramente ya la tuvimos varias veces, Ana Claudia, estará para despejarnos dudas en este sentido. Así es, y se está por jubilar, o se jubiló, hay que ver, hay que preguntarle cuando venga acá, y entonces hay que aprovecharla antes que termine. Acá encontré las fechas. A ver. Ay, me perdí. Bueno. Bien, no importa, ya van a aparecer las fechas. Mientras tanto, la semana que viene, que a ver, tenemos esto del 22, un paro que por lo que estuvimos testeando va a tener bastante adhesión, ¿sí? A las seccionales de multicolor del SUTEBA también se le suma, entiendo, UDOGBA, ¿sí? Y bueno... ¿Qué fuiste percibiendo en estos días en el distrito de Almirante Brown? Mira, en la escuela que fui el viernes, yo trabajo en distintos distritos, donde caigo el viernes había de 41 estudiantes, 7. Los ya hay un clima de, bueno, en cualquier momento se viene el paro, no vamos a la escuela, entonces la escuela estaba vacía. No había ni estudiantes, había algunos docentes. Nada, viene medio espeso el caldo, digamos, es como que... Sí, igual recién creo... cuando comentabas vos, perdón que te corte, cuando me vino... cuando comentabas esto de la situación de las provincias del interior en cuanto a la cuestión docente, digamos, ¿cuántos meses pasaron de las negociaciones paritarias de docentes? ¿Cuántos? ¿Dos, tres meses? Y en marzo se cerró. Marzo. Bueno, el nivel de conflictividad que tenemos, o sea que, y ahí se cerró todo, donde ahí supuestamente se tendría que clarificar, donde se tendrían que llegar a los acuerdos que tendrían que mantenerse hasta el año que viene. Evidentemente, pregunto, ¿qué negoció la dirección de la Celeste acá en la provincia de Buenos Aires? Sí, el tema es que lo que se negocia, que más allá que hayamos, no ya estemos de acuerdo con cifras, cantidades, en cuanto al aumento y el tema esto de que seguimos teniendo cifras de enero y eso, más allá de eso, el tema es que, como esto venimos denunciando hace 3 años fácil, ¿sí?, de que hay un plan de ajuste en el presupuesto provincial porque no le cierra las cuentas, y sobre todo en este año agravado porque seguramente el dinero lo están utilizando para la campaña y diferentes actos que tengan que ver con la campaña, ¿no? Me hacía, vos sabés que la hacía, la otra creo que comentábamos, ¿no? Le hacía la ligación con esta novela, serie que está en el 11, en Telefe, 11, yo sigo diciendo 11, ¿no? En Telefe, eso, entre caníbales, que plantean justamente que hace falta plata para la campaña, entonces paran una obra para destinarla a los actos publicitarios propagandísticos de la campaña. Bueno, acá esto se viene sucediendo en años anteriores, no solo por la campaña, sino porque no, el presupuesto no le cerraba, Nación no gira los puntos que por ahí merece la provincia de Buenos Aires, y además que tienen que ver con prioridades, ¿no? En este caso del gobierno provincial. En este caso, en este año se suma la campaña, y más allá de que, porque pueden arreglarte, darte un porcentaje X de aumento, pero si después no te lo pagan, es lo mismo que nada. Y lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires no es ni más ni menos que un ajuste, obviamente encubierto, para lo cual recurren a no pagar. Y en ese caso también después influye mucho en la escuela, y los padres se enojan con justa razón, pero por ahí a veces planteando que el problema es nuestro, en que no se toman horas las suplencias, ¿sí? Y les comentamos, no se toman suplencias porque justamente son las más castigadas. O sea, los suplentes para cobrar es probablemente que tengan de 6 a un año y más sin cobrar. Entonces, sí, o que no las cobre directamente. O si no se cobra directamente, y hay que hacer, es un engorroso trámite para hacer el reclamo. Y en ese caso, no, los docentes optamos por no tomar suplencias, ¿sí? Porque si vas a trabajar y no te la van a pagar, se opta por no trabajar, no tomarlas directamente, ¿no? Y esto que comentabas por ahí del clima en la escuela, yo creo que está más emparentado con el clima invernal que se vino en esta semana. En escuelas también, una merma en cantidad de alumnos, pero me parece que está más ligado al frío, es un frío bastante intenso que hay en las escuelas, que no hay estufa, ¿no? No, en la escuela mía había paro de auxiliares y ya se paralizó la escuela, así es. La escuela, la 1, que no es la 1 de Almirante Brown, ojo, es la 1 de Seiza, se paraliza automáticamente frente a cualquier, y ya lo tienen naturalizado los chicos. Pero bueno, encontré lo de... antes de lo del MAT, que ya lo encontré... Quería ir al tema de que los sindicatos, al comienzo de año, cuando van a las negociaciones paritarias, ahí tendrían que arreglar los problemas de fondo con la patronal, en este caso con el gobierno. Como evidentemente las conducciones sindicales solo negocian un porcentaje salarial de todo lo que nosotros venimos planteando, que nosotros no solo planteamos un porcentaje de recomposición salarial, sino las condiciones de trabajo, las políticas educativas a nivel general, bueno, todo, de todo eso no se habla, y bueno, después las pagamos las consecuencias, pues nosotros no nos vamos a quedar piolas mientras estas políticas avanzan. Entonces, a lo que quiero, iba a eso, ¿no? Cuando venía mi cuestionamiento, ¿qué hicieron? Me pregunto, ¿qué hicieron Baradel, compañía y el Frente Gremial en marzo, cuando tenían que haber negociado todas estas cosas? O haber llegado a acuerdos. Negociado queda fea, una palabra no me gusta. ¿Te gusta? Bueno. Bueno, vamos a lo del MAT, Movimiento Anual Docente. Movimiento Anual Docente para el 2015-2016. Del 30 de junio al 14 de julio será la difusión de normas y confección de solicitudes para el Movimiento Anual Docente. Y el acrecentamiento, exactamente como decías vos. Del 3 de agosto al 21 de agosto va a ser el análisis, clasificación y remisión de solicitudes para el movimiento en el marco del estatuto docente y la normativa específica vigente. Entonces, ya teníamos repaso las fechas. Del 30 al 14 de junio, difusión de normas y confección de solicitudes. Del 3 de agosto al 21, análisis, clasificación y remisión de solicitudes. Ahora, vamos al 24 de agosto, inicio del Movimiento Anual Docente y acrecentamiento. El 30 de noviembre, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, tenemos otorgamiento de destinos definitivos a titulares interinos del 2015. Y la última fecha, Mamotreto, que está publicada en Alfai, es el 9 de diciembre al 18 de diciembre, actos públicos, propuesta de titularizaciones interinas para el 2016. Por las dudas, si algún docente no llegó a anotar, ¿dónde puede conseguir estas fechas? Esto está publicado en la peluca, en el Face de la peluca. Ahí está. La peluca de Sarmiento. Y si no, también en el Face de la agrupación docente La Verde, de Brown y supongo de La Marrón de Varela. Bien, en breve también, todavía no lo subimos en Varela, pero bueno, ya en breve lo subiremos. Bien, con esto que estábamos contando de las problemáticas, condiciones de trabajo, no solamente de trabajo, sino también de aprendizaje, ¿no? Para los estudiantes. En ese contexto, bueno, anunciamos que hoy a partir de las 2:30, nos dejó Calchivito Sabrina, se va a realizar una peña solidaria en la SB 76 de Don Champs para recaudar fondos para arreglar la escuela, ¿sí? Habrá locro, cantantes invitados. Esta escuela queda en Bolívar y Don Pelayo, ¿sí? Bueno, ante la falta de iniciativa por ahí del Estado en arreglar las escuelas, bien valen las iniciativas de la comunidad para resolver estas problemáticas, ¿sí? Tenemos algunas recomendaciones de lectura, Víctor. ¿Vamos ahí o qué te parece? Y yo diría que después que hablamos tanto, un refresco musical tendría bien, ¿no? Tenemos un temita ahí. Ah, bueno, dicen bien. Que esperemos. Bueno, mientras esperamos, vamos avisando que vamos a hacer una recomendación sugerida por Gustavo, compañero acá de Brown, sobre cuentos japoneses. ¿Cuentos ¿Qué te japoneses? Parece? La pucha. Estamos internacionalistas hoy. Hablamos de Chile, ahora vamos a tirar un cuento japonés. Un poquito sobre los haikus o haikus, no sé bien cómo se pronuncia, pero sobre este método literario que surge en Japón, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar el temita y después vamos, avanzamos con los haikus. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa. Predadores en las radios incitando al festival que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta. Bueno, con la, como es la Persuiver que va de fondo, vamos a arrancar con la recomendación. El libro del haiku, de la colección de poesía Juan Gelman, este no es japonés, es bien acá. Un poderoso libro de Alberto Silva, de la editorial Bajo la Luna Poesía, que cuenta con una selección y estudio crítico de una rigurosidad y despliegue poco visto. Más de 800 haikus componen la antología, divididos en 4 grupos denominados como las estaciones del año. Una nómina de 100 haijin, u hombres del haiku, y un glosario con los términos usados completan su obra. ¿Sí? El haiku es una poesía breve del Japón conocida por sus imágenes y su escritura de 3 versos de 5 sílabas el primero, 7 sílabas el segundo y 5 sílabas el último. La bibliografía utilizada en la investigación también cuenta con comentarios anexos para quien quiera continuar adentrándose en la poesía nipona, desde R.H. Blige hasta Octavio Paz. No olviden incursionar en los haikus de otro oriental. ¿De quién? Mario Benedetti. El tango ya es furor en Japón. Este libro puede ser un buen comienzo para reanimar la pasión de nuestros poetas orilleros y que alcancen su satori, ¿sí? Un poco de comprensión y simetría borgiana tan parecida a la zen. ¿Sí? Algunos haikus, ¿sí? A que nos mandó Gustavo. Mi hospicio en primavera tiene de todo, porque no tiene de nada. De Sodo, 1643-1716. Alguien se suena y parece que se abre las flores del ciruelo. Bayó, 1644-1694. Bueno, la sugerencia completa que nos mandó Gustavo Ubaldi, la vamos a subir después al Face de la Peluca. ¿Sí? Es un informe bastante completo. Sí, pero bueno, con los tiempos nos apremian, como se suele decir en la radio. Uh-huh. Vamos a ir redondeando por ahí nomás. ¿Tenías algunos saludos para enviar? Sí, Victor, queremos, nos olvidamos, pero bueno, sistemáticamente, pero a partir de ahora vamos a empezar a saludar a los compañeros de...